Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Vamos cantando. Vamos bailando. Vamos riendo. Y hasta llorando. Con lo que te encanta. El pop más allá de la música, cultura, estilo y arte. Al son del pop. Pop. Comenzamos. Al son del pop. Muy buenos días, buenas tardes ya también, porque son las 12 en punto de este sábado y estamos comenzando con Lo que te encanta. Mi nombre es Fernanda Báez, un abrazo para todos ustedes que nos están escuchando aquí en Lo que te encanta. Bravo, bravo, bravo, un fuerte aplauso para la Fernandita de las Mercedes, felicidades por haber egresado prácticamente, bravo, tenemos una, habemos comunicadora y también a nuestra querida Is, igual, habemos comunicadoras, mejor dicho, periodistas. Sí, en plural. Ya les falta solo la tesis y están del otro lado, muchas felicidades chicas, déjenme decirle al aire, espero seguir compartiendo muchas cosas con ustedes, mucho más periodismo que podamos hacer juntos. Gracias. Así que mi nombre es Adolfo Guevara y estás en Lo que te encanta a través de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Isa. Hola, hola, hola a todos. Hola Fer, hola Adolfo, ¿cómo están? Y sí, estamos aquí otro sábado más. Al trabajo otra vez. A continuar con Lo que nos encanta. No se olviden que estamos por www.radiocce.com o por los clásicos 940 AM. Igualmente, un saludo al Panchito que está ahí desde controles acolitándonos siempre. Hola Panchito, muchas gracias, gracias a ti. También estamos transmitiendo en vivo, ¿verdad? Desde nuestro... Bueno, todavía no, porque el en vivo siempre comienza cuando están los entrevistados y todavía no llega. El día de hoy está medio gracioso porque tenemos un programa pop solo para adultos. Exactamente, todos quienes nos siguen ya tienen más o menos una idea de a quiénes vamos a tener el día de hoy. Y no solo eso, vamos a tener buena música y como siempre buenas vibras, ¿verdad? Así es, siempre, siempre, siempre, siempre con la mejor actitud en Lo que te encanta, al son del pop. Así que mi querida Isa, ¿qué tenemos el día de hoy preparado? ¿Qué cancioncita tenemos? ¿Qué entrevistados? ¿Qué nos tenemos? Cuéntame, ¿qué vamos a hacer hoy? Pero esperen, antes de que cuente, que el Panchito ponga el segmento, el Pop Star. Vamos a ver, Panchito, ¿puedes ayudarnos con el Pop Star? Pop Star. Encuentra a tu artista favorito de la semana. El Adolfo está ahí, dale, sí, cantando y bailando. Siempre lo he dicho. Esta cortina como que me da ganas de ir a la playa, así como de sol. Yo cuando escucho, a veces ponen estas canciones en la discoteca y yo siempre es como que al son del pop. Es la primera que te viene a la mente. Sí, te juro, sí. O sea que solo pasas de farreo, ya te cacho, Fernando. No, puede ser. Qué envidia. ¿Isa? Ahora sí. Ahora sí. Despapállate. Suave, ya dijimos que era un programa solo para adultos. Sí, esta vez es un programa solo para adultos. Entonces, ¿qué presenta la canción? Claro, eso es lo que estamos esperando. Nosotros aquí como que bueno. Como que, ¿y ahora? Vos elegiste, haz tu trabajo. Debe de ser a ti. Hágale. Bueno, chicos, esta canción es de Ariana Grande, la estrella pop juvenil que creo que a todo el mundo le gusta. Ay, todo Ariana, el mundo grande. Escucha. Que es bien, de hecho es bien chiquita, pero está, también está babeando el Adolfo. Sí, es que sí, es chiquita, pero es guapa. Es una chiquita guapa. Thank You Next de Ariana Grande. Esta canción es bastante divertida porque hay un montón de gente haciendo videos con esta canción. No sé si los han visto. Como Ajá, es un challenge más o menos. Pero es, y ahora ya no son challenge, sino que son de TikTok. Es una aplicación para celular parecida a Musical.ly. Y lo que la gente hace es comenzar a cantar esta canción. Cantar como de fondo. Ajá, entonces es muy gracioso. El thank you, next, thank you, next. Así que... Exacto. El Panchito sabe, no le escucharon, pero el Panchito sabe. Entonces ya voy a ver si ustedes haciendo eso. Ya me voy a bajar el TikTok, dijiste, ¿verdad? Sí, TikTok, es muy divertido. Así ya vamos a verlo ahora mientras estamos escuchando este tema musical. Así que continúen con Lo que te encanta. Wrote some songs about Ricky. Now I listen and laugh. Even almost got married. And for Pete, I'm so thankful. Wish I could say thank you to Malcolm, 'cause he was an angel. One taught me love, one taught me patience, and one taught me pain. Now I'm so amazing that love and I've lost. But that's not what Continuamos con Lo que te encanta y estábamos escuchando Thank You Next de Ariana Grande. Ya estábamos viendo los TikToks, al Adolfo le parecen un poquito fresas, pero están divertidos. Están súper tiernos, la Fer es súper tierna, es un amor. No, de hecho tú tienes que hacer mucho más amor. Ajá, la Ita es mucho más tierna que yo. Así que a ti te vamos a poner a hacer uno de esos, ¿ya? En un TikTok dijiste, ¿verdad? Así es, así un que TikTok. Todos los que quieran, en un momento vamos a subir un TikTok de Isa a la página de El Son del Pop para probar. Ya de uno, hay que hacer un TikTok a ver cómo nos va. Tienen que ver la cara que acaba de poner Isa de rayos, ¿qué dije? ¿Por qué? Oye, cuidado con las palabras de aquí porque estamos en radio en un al medio público. Y un medio público. Así que pilas con las palabras que utilizamos aquí. Rayos. Y bueno, ¿qué tal si es que el Panchito nos pone el hoy en la historia para comentarles de qué se trata? Tun tun. Mm. el pop más allá de la historia. Más allá de la historia, ese es el nombre, siempre nos equivocamos, el Panchito siempre nos da colita, así que estamos súper, súper felices aquí. Ahora sí, Isa, tú escogiste esta canción, ¿por qué Más allá de la historia? Verán, chicos, les voy a contar que Maroon 5 va a actuar en el Supertazón. O sea, han habido varios rumores de que esta banda iba a presentar. Sí, Adam Levine. Todos babemos por sí. él. Pero no, al final se confirmó. Básicamente Maroon 5 se va a presentar en el medio tiempo del Super Bowl. El Super Bowl es esta final deportiva del fútbol americano. Y se volvió muy famosa porque ahí en el medio tiempo se presentan un montón de gente, así artistas que a todos nos gustan. Ha estado Lady Gaga, Bruno Mars, Justin Timberlake. Se lanzó Justin Timberlake, que tuvo algunos problemitas ahí con una artista igual mientras se presentaba. Sí. Algunas cosas han pasado. De hecho, la historia del Supertazón es muy, pero muy grande, y sobre todo sus espectáculos. Ahorita ya les voy a tener el dato de cuántos Super Bowls son. ¿Cuál es? Es del 53. Esos 53, no estaba seguro si era 51 o 52. Y así es 53, vaya. Así que bueno, es por esto que la Isa ha decidido el día de hoy ponernos un temita de Maroon 5. Uno que, bueno, lo pusimos en nuestro top 16 de fin de año. Top 16. Y estuvo entre los primeros puestos, de hecho. Sí, en realidad creo que fue el primero, porque estamos hablando de Girls Like You de Maroon 5, así que ¿qué tal si nos vamos con eso? It's been 24 hours, I need more hours with you. We spent the weekend getting even, ooh. We spent the late nights making things right between us. But now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me close. 'Cause girls like you roll around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Girls like you love fun and yeah, me do what I want. When I come through, I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. I need a girl like you. Happened last night on the last flight to you. I took a whole day up trying to get way up. Ooh. We spent the daylight trying to make things right between us. And now it's all good, babe. What I thought would, babe, let me go. Maybe I'm barely alive. Maybe you're taking my shit for the last time. Yeah. Maybe I know that I'm drunk. Maybe I know you're the one. Maybe I'm thinking it's better if you drive. Oh, 'cause girls like you run around with guys like me till sundown. When I come through, I need a girl like you, yeah. 'Cause girls like you run around with guys like me. Yeah. Bueno, regresamos con lo que te encanta y vamos a entrar en el segmento favorito de la casa, el interrogatorio, porque hoy tenemos, como ya lo dijimos, un interrogatorio solo para adultos. Sí, va. El interrogatorio. Conoce más de tus artistas favoritos. Ahora sí, ya presentado el interrogatorio. Estamos, ¿con quién estamos, Isa? Estamos con una banda que se llama Port. Así bien, así bien. Wow. Así más claro. Hola chicos, bienvenidos. Hola. ¿Ya primera vez aquí en Radio Casa de la Cultura? Sí. En la M sí, en la FM no, ya han sonado. Sí. La verdad sabe todo. ¿En qué no estás, Fer? ¿En qué no estoy, chuta? No sé. Ya, chicos, bienvenidos primero con nosotros y de hecho esperamos que nos... Ay, se me fue la aire. Que no sea la última vez, así que bienvenidos, preséntense, por favorcito. Yo soy Pablo y bueno, yo canto y hago las canciones de la banda. Hola, soy Ricardo y soy el guitarrista de la banda. Bueno, les comento un poquito, Porno es una banda independiente de aquí, de la ciudad de Quito, y ellos realizan una música que ellos la llaman pop sucio. Sí. ¿Por qué porno? ¿Y por qué pop sucio? Que ambas. Bueno, la idea de pop sucio viene también como de un sello discográfico que tenemos nosotros, que es como de música lo-fi, se puede decir, como de música de baja fidelidad. Que la idea para los que no somos muy entendidos, sí, eso, ¿no? ¿Puedes explicarme eso, por en cristiano, favor? Por sí, favor. Sí. La idea del lo-fi, digamos, como estética de producción musical, va más del lado de hacer grabaciones de bajo presupuesto, tal vez. O sea, no en super estudios, sino con lo que tienes a la mano. O sea, tenemos. De hecho, tenemos un tema en Spotify que grabamos con el micrófono de la compu, todos los tracks, así como sin. En un programa sin nada de producción, digamos. El disco que tenemos yo lo grabé con un micrófono en una grabadora de cassette. O sea, esa era un poco la estética. Y de ahí viene la idea de esto del pop sucio, que son canciones con un alma pop, se puede decir, pero con un sonido, digamos, más ruidoso, más sucio. Ya, si empezaste a grabar todo con esa temática, ¿por qué te nació la gana de hacerlo? Sí. Porque me gusta la estética. Siento que haciendo las cosas de esa manera muchas veces se puede llegar a tener un sonido un poco más honesto, que es sobre todo lo que se busca. O sea, no tener esta cuestión de que uno va a un super estudio y te dicen como toca guitarra en directo a la compu y yo te pongo un ampli digital que parece de 10 millones de dólares. Prefiero tocar con mi ampli de $30 y que suene como a mí como me gusta a ti que te suene. Gusta. Y si es que hay algún error, todo bien, que se note que hay una persona la que está haciendo música atrás de la grabación, no un software digital que te hace todo así como pasa normalmente ahora, sí. Y ahora sí, ¿por qué el nombre Porno? O sea, obviamente tiene bastante que ver con lo que nos estás contando, ¿no? Con que están tratando de hacer un porno sucio, por decirlo de alguna manera. ¿Porno? Ahí está, sí. Porno sucio, no era pop. Sí, pop, pero es que, o sea, por su nombre lo digo, cuéntanos un poquito. Estamos en horario familiar, por favor. Pero ya dijimos que era un programa solo para adultos. Así que puedo decir porno las veces que quiera. Sí. Además es el nombre de la banda y sí, queremos que nos expliquen. A ver, el nombre de la banda realmente salió por una... es sacado de un libro. Hay este autor escocés que se llama Irvin Welsh y él escribió el libro de esta película. O sea, que se hizo película súper famosa que se llama Trainspotting. Y la secuela de Trainspotting es un libro que se llama Porno. Hace muchos, muchos años hablábamos con la Gaby, que es la bajista y cantante también de la banda. Como que teníamos esta idea que dijimos, si algún rato tenemos una banda así de lo que sea, le vamos a poner Porno ya. Porque, sí. Y cuando yo empecé a hacer estas canciones, como que como que mi idea fue como primero incluirle a la Gaby en la banda porque es de mis mejores amigas y dije ya, ¿por qué no ponemos este nombre? Aparte tenía un poco como que de relación con esta estética que medio buscaba, que es de un poco como que basada en contradicciones. O sea, tenemos un nombre que mucha gente piensa que puede ser una banda de metal o de algo súper pesado y las canciones más fresas y más poperas que puedes encontrar. De hecho, yo pensaba cuando les escuché que era música tipo ska, música tipo protesta. Claro, por ahí hay gente que piensa que es de esa onda. Y justo es eso, o sea, como que eso digo, un poco del concepto estético de la banda está basado en contradicciones. Es como que el pop ruidoso, las canciones digamos bien estructuradas comercialmente pero con una estética de producción no tan comercial, lo que decía el nombre un poco grotesco con una música super bueno, no pop. Tan grotesco, de hecho llama mucho la atención, sí. Y llama mucho la atención, cuando les estaba buscando en Facebook para buscar información de ustedes fue como que, no quiero saber esas cosas. Así que igual también algo ibas a decir, esa pregunta, sí, que te corté. Siga. Por favor, amiga. Sí, entonces, ¿qué? ¿Buscan que tal vez de los que los escuchan se lleven una sorpresa? Así como que, wow, no pensé que lo que hacen estos chicos es este tipo de música, o se podría decir. Ya digo. Sí, no. La verdad es estaba como full libre a interpretaciones, así como. No es un interés como muy, o sea, no hay un interés fijo en lo que queremos que la gente sienta cuando escucha nuestra música, sino que solo queremos que les guste. Llevan ya casi 3 años, o sea, iniciaron ustedes en 2016, lanzaron su primer EP. ¿Cuál fue este? ¿Cómo fue la decisión de bueno, ya hagámoslo? Bueno, la verdad fue porque yo estaba haciendo un proyecto de la universidad y era justo, o sea, justo me metí a investigar esta cuestión de la estética lo-fi y de la baja fidelidad. ¿Estudias música? Sí, ya me gradué de estudiar música. Ah, estudió música. Y claro, mi idea fue como que, o sea, hacer este proyecto con esta estética y hacer canciones súper sencillas. Esa la idea era hacer canciones súper sencillas que no me demoren mucho tiempo en grabar ni en componer. O sea, todas las canciones que están en el primer EP son el tercer demo y están grabadas todas en un solo micrófono con guitarra y voz. Y eso no quiere decir que sea un mal trabajo, obviamente. No, porque lo que quería por medio, exacto, obviamente. O sea, viene de hecho hasta de un proceso de investigación. O sea, lo que quería era que sea, era como mantener este tipo de honestidad en las grabaciones, en las composiciones y hacer todo de esa manera. O sea, como digamos que empezó por esta investigación, empezó el proyecto en verdad. Y después me puse a pensar que o sea, la verdad no estuve un poco como saturado cuando salí de la universidad de tocar con músicos profesionales, porque ya es gente que sabe todo. Y lo que quería era como que tener otra vez esta sensación de cuando uno tiene una banda a los 13 años y toca lo que puede, ¿sí? Yeah. Entonces, a la final, las dos primeras personas que entraron a la banda fueron el Dávalos, que toca percusión, y la Gaby, que toca el bajo, que son, o sea, antes que ser músicos, son mis mejores amigos de la vida. Yeah. Y realmente no saben tocar, o sea, nunca aprendieron formalmente nada, ¿sí? El Dávalos fue un día a la casa, le hice escuchar las canciones que estaba grabando y le dije como que toque esos tambores a ver si es que se sale. Y sí le salió y le dije ya, y ya eres percusionista. Sí, entonces la banda empezó así y de ahí, bueno, cuando entró el Alejo a la banda fue más o menos igual. Era un amigo que pasaba en la casa todo el día y como que él es baterista pero sabía tocar guitarra así de oído y le dije como que ya, toca lo que quieres de ahí, ajá. De ahí cuando entró la E de la banda, que es la nueva tecladista, bueno, ella sí sabe un poco más de música, pero ella fue en un plan de que nos conocimos en una fiesta Y mi novia le dijo, ah, tú tocas el teclado, puedes tocar en la banda de mi novia. Y yo dije, ya, de una. Y le agarré el grupo. Bueno, ya dijo. Ajá, le dije como que, ya, no te molesta tocar dos, tres notas en una canción durante todo un show, porque no vas a tocar más. Así, y me dijo, como que no. Para que lo sepas. Es que, ajá, los canciones son te sencillas. Estoy avisando. Y me dijo, no, no me molesta. Y le dije como que todo bien. Y le agregué al grupo ese rato y le dije, mañana ensayamos y ya tenemos teclado. Ah, bueno, les presento a ella, es nueva. Y funcionó, ajá. Suele pasar, pero ¿qué tal si vamos a escuchar un primer tema? Hemos escogido hoy Tus Amigos Son Horribles. ¿Por qué ese tema musical? O sea, ¿qué, ¿de qué se trata? Cuéntenos antes de ir a escucharlo. Bueno, la idea sería que las personas que lo escuchen lo interpreten por su cuenta, pero la historia detrás del tema es que mi novia vivía en Chile hace un tiempo y estudiaba ahí. Y un día como que quedamos en hablar por Skype o algo y ella dijo que, o sea, como que me canceló el plan porque se fue con sus amigos y celos. La canción. No tanto celos, pero es como que fue una cosa súper como que hasta inocente, así como un sentimiento cualquiera que uno tiene un rato y dije ya. Interesante la anécdota de esta canción. Así que Panchito, ¿qué tal si nos pones Tus Amigos Son Horribles? Tus amigos son horribles. Y bueno, volvemos con lo que te encanta y estamos mandando ya, es la hora de los saluditos para todas las personas que nos están viendo por nuestro Facebook Live. Vane, muchos saludos, gracias por estar pendiente de nosotros todos los sábados. Igualmente, le mando un saludo, un abrazo a toda mi familia que me está escuchando desde España, a mis tíos, gracias por escucharnos. Igual, ¿a quién más? A ver, Adriancito, muchos besos, muchos abrazos, gracias por escuchar el Son del Pop. Y a Paulcito, Paul de Boomerang Comunicaciones, también está súper pendiente de nosotros, así que muchos abrazos para todos ustedes. Adolfo, ¿saluditos? No, por el momento no, ya estoy justo gestionando eso. Saluditos, Dita. Saludos. ¿Cómo que? Manden saludos. Mándenme saludos porque estoy en vivo. Denme amor. Más o menos estaba haciendo algo por el estilo. Ya vi. Y ustedes, chicos, tal vez saluditos. Alguien les está escuchando, les está viendo. Para novia, los que están en el Son del Pop. Ex. Ay, no sé. Mis papás tal vez están por ahí. Tal vez. Es que lo lograron. Hola. Sí, lo lograron. Puede ser. Sí. Es que dije mala frecuencia porque. Chan, chan, chan. Pero si tus papás cuentan con Facebook, también estamos transmitiendo, sí, por ahí, así que puedes enviarle el link. Compártelo desde sus páginas como nosotros acabamos de hacerlo. Oigan, a ver, esta es la primera vez que nos sucede algo bien divertido. Nos están pidiendo preguntas para ustedes. Así que bueno, me dicen, yo he escuchado a Porno y pregúntales acerca de los Velvet Underground, que fue la primera banda en hacerlo y... Cuéntenos un poquito sobre esto, por favor. La Velvet Underground es la banda que más inspiró la música del primer EP, en verdad. O sea, estamos... En muchos temas dice como prácticamente mis versiones de sus canciones. Así como que yo sí siento que les copié más de lo que debía. Eso fue más que un cover, ya fue... No, a la final no es un cover porque las letras no hablan de lo mismo, las melodías no son iguales y los acordes tampoco, pero siento que en la idea que tenía en la cabeza traté de hacer la misma canción otra vez. No lo iba a lograr porque para mí son como la banda posiblemente la banda más influyente de los últimos 50 años, así. Pero sí, o sea, definitivamente es como una de las inspiraciones más grandes que tiene la banda en todos sentidos, estético, musical. Y hablando de eso, ¿a quiénes más consideran su inspiración para poder...? Influencias, sí, esa es la palabra, gracias Fer. Y esta banda que se llama Jesus and Mary Chain, que es de Escocia y es como de mis bandas favoritas, de verdad, que creo que es también un referente desde el principio. Y de ahí como que últimamente hemos estado escuchando como que una ola de pop ruidoso que hay en España, sobre todo ahorita. Así como pop ruidoso, me va. Otra nueva categoría. Hay una banda... Hay que buscarlo. O sea, como mis bandas favoritas, digamos, en español podrían ser... El Matón Policía Motorizado de Argentina, Carolina Durante, que es una banda nueva de España, y hay una banda que se llama Los Subterráneos, que también es de Argentina y que me parece de lo mejor que hay ahora, ¿sí? ¿Tú, Ricky? Sí, ajá, igual como que esta ola española, digamos, me parece súper interesante como que están admirando ellos más bien a lo que está pasando acá en Sudamérica. De alguna manera, como que hacen referencias a bandas sudamericanas y más bien uno tiene esa idea de que es al contrario, así, de que España es como que, ajá, el superior, como que ellos son los que están innovando, los que están haciendo cosas diferentes, pero en realidad me hizo dar cuenta de eso, así, igual como que el acento español al principio me parecía un poco difícil de digerir, pero después ya como que lo escuchas bien y ves que igual es español, igual tiene buena música, hacen cosas... bacanes, entonces, ajá, eso es así como influencias últimamente, ha sido como más de esa música en español, y de ahí igual Jesus Mary Chain también es una influencia súper grande en mi vida, y Sonic Youth también podría decir. ¿Alguna anécdota que tengan así como chévere, ya como banda, porque han tocado también, por ejemplo, con la Madre Tirana en eventos y algunas cosas, entonces no sé, sí. O tal vez alguna anécdota en cambio que sea solo de ustedes, estábamos ensayando y pasó no sé qué, ¿qué se te viene ahorita a la cabeza? Bueno, a mí se... la primera que se vino a la cabeza fue un evento que tuvimos en Riobamba con Lola Boom hace un año o más, que fue como que interesante porque nosotros fuimos en plan de, nos colamos al concierto, al final somos amigos de ellos, pero nos colamos, o sea, fuimos de la banda invitada que no sentíamos que nadie nos invitada. Que nadie nos cachaba según nosotros, y se metieron dos niñas así de 14, 15 años al backstage a pedirnos como autógrafos de nosotros, que fue como súper, wow, súper raro, así como que, y claro, y el guardia del lugar estaba ahí como que no, esto es un bar solo para mayores de 18, como que váyanse, y claro, y el manager de los de la Boom también entró a decirnos como que les está molestando, yo les saco ahorita, y todo bien, así como que uno de estos chicos había ido con su prima y la prima no se quería quedar y como que a nosotros nos parecía tan bacán que hayan ido a vernos a nosotros, que dijimos como que aparte de que por poco se están escapando de la casa para venir a este show, como que es de noche, y que no vean el show va a ser todo mal, así que como que ahí tratamos de... Me acuerdo que hablé por teléfono con la mamá de la chica para decirle como que todo bien, está con nosotros, nosotros nos vamos a cuidar. No se preocupen. Ellos se van a encargar de que no tomen y todo bien. Así. Es verdad, está con nosotros, no es malo, en serio. Ajá, y fue bacán, porque bueno, una tuvo que irse, pero la otra por lo menos pudo ver el show ahí. Como que... Pero qué chévere, lograste, o sea, ella quería verles y les vio. Claro, ajá. Y sí, además sí, se quedó con bacán. Usted. Sí, fue bacán. ¿Qué tal si nos dicen sus redes sociales antes de irnos ya con la última canción? Que bueno, es Un Día Gris, me comentaste, así sí. Se llama. Y nos cuentan también de qué se trata, para que bueno, la gente les cache y les pueda buscar también en Facebook, Instagram, lo que tenga. Bueno, Un Día Gris es una reversión de un tema que es de una banda española de los 80s que se llama Aventuras de Kirlian, de finales de los 80s. La idea de hacer este tema fue sobre todo como tal vez dar a conocer esta banda a un público que nunca había escuchado, y bueno, es como más moda de pop minimalista, digamos, que había allá en España, y nosotros quisimos como que se note esto como referencia en nuestra emular música, sí, o sea, además de ser como un homenaje a este tipo de a esta ola de música española que medio nos gusta. Yeah. ¿Dónde les encuentran en redes sociales? En Facebook. ¿Y cómo están? Porque en Facebook estamos como que tenemos un perfil nuevo, de hecho, porque teníamos antes, tenía problemas justo por el nombre. Estamos como por espacio no punto. Ese es el nombre. Si es que alguien quiere etiquetar o encontrarlo más rápido, es arroba por una V y no. Ajá, la V es la separación, porque no nos dejaba separar. Para que lo sepa. En Instagram nos pueden encontrar como por-no.banda. Y bueno, pueden encontrarnos en Bandcamp como por-no.banda. En Spotify solo buscan porno y pon un punto al final y ya, sí. Muchísimas gracias por acompañarnos en este momentito. A ti, bro, que has estado calladito. Yo quería, antes de que mandemos la canción, nos prometieron que iban a sacar un nuevo tema. No está para hoy, pero va a estar para la próxima semana, ¿sí o qué? La próxima semana, sí. Entonces, la próxima semana les invitamos a que estén pendientes, porque vamos a tener la primicia de la canción aquí en Al Son del Pop. Muchas gracias, Fercita. Ahora sí, bro. Despapállate aunque sea un ratito. Por favor. Cómete el micrófono. Calladito. Como un niño bueno. ¿Qué ¿Y qué quieres que diga? Saluditos a la novia, al Basile, a la ex o lo que quieras. Saludos. A la mamá. A la mamá. A la Ede. Saludos. Saludos, Ede. Saludos, Dávalos, saludos, Gaby. Saludos, compañeritos. Muchos saluditos a todos. Así que, Panchito, ¿qué tal si nos ayudas con ese tema musical? Un Día Gris. Ya volvemos.

Estamos de regreso. Interesante canción. De hecho, me cortaron la viada. Yo estaba con la canción, con el retorno aquí en los audífonos. Ya y... se acabó. Ya no, espéralo, sí, pero... estaba medio interesante. Oye, para 12 millones de visitas en YouTube en un día, tocaba escuchar. Algo debe tener. El video está muy bonito. Es súper, o sea, el video es súper tierno. Es súper tierno. De verdad, véanlo. O sea, es la historia no es de... porque esté Sebastián Yatra en sí, el video, ¿no? No es porque Sebastián Yatra me encante, pero... les encante, déjenme decir. Sí, estamos... nos hubieran visto, estábamos aquí sí, moviendo las cabezas así como que exactamente. A Isa también yo le vi que estaba ahí sí, feliz. ¿También te gusta? Las canciones son bien bonitas. Ya trano. No, también es bueno, pero no hay que negarlo. Sí, necesito pero... otro hombre aquí también para locutar. Me siento en minoría. Le tienes al Panchito. Panchito, ¿te gusta Ariana Grande, la que sonó primero? Diablos, no. Me dejaron solo. Estás solo en esto, amigo. Estoy solo en esto, así ya que nada. Pero no estoy completamente solo, ¿saben por qué? Porque uno de mis panas aquí del grupo de los panas de aquí de Al Son del Pop me está acompañando el día de hoy en este doble knockout, así que de hecho tenemos a Gianni con una de sus canciones que le estrenó recientemente junto a su video. Precisamente, de hecho, el muy primero bueno. De enero. Ajá, exactamente, y fue bien recibido por todos los fans de Gianni. Así que vamos a escuchar una cancioncita que se llama Los Gatos, ¿no? No ladran. Más de un mes que te marchaste, me dejaste aquí como si nada, te olvidaste el amor que sentí, amor. Lo botaste todo a la basura y aquí voy otra vez, no coordino mis pies. Quiero fingir pero el corazón no me ayuda. Se puso terco, hizo una huelga y ya no escuchará más nada de mí. Llevo tantos días torturándome, pero los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni ese azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no ladran. Tengo dolor aquí, encadenado a mí. Es mi rehén, es lo que me sirve de cura. Para aguantar este dolor, esta tortura de no verte más aquí. Llevo tantos días torturándome, pero los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no nada. Los días de lluvia, los días sin voz, me saben a tragos amargos. Me los paso con licor porque los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no, los gatos no ladran, los gatos no ladran. No hay un botero flaco, ni moscas con tacos, ni es azul el sol. Quiero seguir sin ti, pero los gatos no, los gatos no ladran, los gatos no ladran, los gatos no ladran. Volvemos con lo que te encanta. Estábamos escuchando a Gianni junto a, bueno, a Gianni junto a Sebastián Yatra y Rey, porque bueno, Gianni es uno de mis artistas favoritos, sinceramente me encanta su música y estoy súper, súper feliz de poder presentarlo aquí en Lo que te encanta y de conocerlo también. O sea, él estuvo en nuestro concierto de aniversario, entonces Gianni, te mandamos un montón de saludos. Te queremos muchísimo, muchísimo, esperamos que sigas creciendo así como has estado creciendo. Y bueno, por otro lado, como ya lo decíamos, Sebastián Yatra y Rec nos encantan, así que ya. ¿Nos encantan o te encantan? No, A ti también no te hagas la loca. Sí, pero me gusta molestar. Es que se te brillan los ojos. Hablas de Sebastián Yatra y te brillan los ojos. Sí, de uno. Sebastián Yatra, también de algunos artistas ecuatorianos. Tienes una fila. Sí. Sí. Es más, te voy a hacer una fila de todos los que te gustan, ¿ya? Ya, el próximo doble knockout que sea de los que me gustan, ¿ya? Ya, el doble knockout próximo que se va a presentar la siguiente semana va a ser de todos los artistas que les hacen babear a la fe. Ya, de una. Bueno, chicos, ha sido un gusto, en serio, el estar aquí. Tercer programa del año, muy bonito, chévere. Sí, estuvo súper chévere. Chévere, todo muy... Muy para adultos. Muy corto. No, punto. Ajá. Así que estuvo súper chévere. De hecho, recuerden que nos sigan en redes sociales. Estamos como Al Son del Pop. Así es, síganos. Estamos como Al Son del Pop, como ya lo dijo. Pueden repetir las entrevistas que hemos hecho durante este año junto a Porno. Tenemos también la de la semana pasada y también que estuvimos junto a alguien. Ya estoy un montón de entrevistas. Ya sé que la semana pasada no fue junto a alguien, pero es la que me acordé. Ya, igual tenemos muchas más cosas planeadas. Sí, tenemos full contenido ahí, o sea, subimos música nueva. Por ejemplo, el día de mañana les voy a subir el video de Sebastián Yatra, así que estén pendientes para que lo puedan ver porque está súper chévere. Sebastián Yatra. Sí, Yatra. Ya, lo siento, ya. Me cago. Cálmate, por favor. Muchas gracias. Síganos también en Boomerang Comunicaciones. Esta semana estaremos subiendo nuevo contenido, así que full pendientes. Y también escuchen Lexivos. Síganos en redes sociales también como Lexivos, así que ya lo saben. Mi nombre es Fernanda Báez, me despido hasta la próxima semana. A las 12 en punto estoy aquí nuevamente junto a ustedes. Yo. Mi nombre es Adolfo Guevara, gracias Panchito en controles, gracias a todos quienes nos han escuchado y gracias sobre todo a la Casa de la Cultura, que sin ella no podíamos estar. Que siempre nos abren las puertas. Bueno, yo me llamo Isa, creo que todos ya saben, ¿por qué digo mi nombre igual? Siempre decimos nuestro nombre, sí. Uno nunca sabe quién le está escuchando nuevamente. Por si acaso, bueno, yo me despido para al siguiente sábado vamos a estar aquí de nuevo con mucha buena música, mucha buena vibra y muchas buenas cosas para todos. Ya nos vemos y nos escuchamos la próxima semana en Lo que te encanta. ¡Chao! ¡Chao! Ya lloraste, cantaste y bailaste con Lo que te encanta, de seguro lo disfrutaste. Al Son del Pop. Te esperamos en nuestra próxima emisión. Al Son del Pop. Somos